Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, le cuento, se vino el agua realmente. Ahora estoy mirando hacia afuera. ¿Dónde estás? Estoy en la parada 2 en la Escuela de Alta Gastronomía Pedro Figari. Y acá han juntado rápidamente todas las mesas del exterior porque parecía que se venía muy feo, ahora parece que paró un poquito, nos va a permitir, nosotros igual estamos súper protegidos aquí en el living de la escuela de la parada 12, y antes de hablar con Guillermo, qué bueno que esto tenga resultado. Guillermo Silvera, que es uno de los encargados de cocina de aquí del parador, nos decía, después de que se fueron el otro día, después de la nota, vino gente justamente en base a la información que brindamos ese día, nos encanta, esa es la idea, y hoy estamos nuevamente aquí porque este fin de semana, para muchos y para Elvira que no lo recordaba, es el día de San Valentín. ¿Y qué pasa? Hay fiesta, hay homenajes en muchos lugares, y si quieren agasajar a la pareja lo pueden hacer viniendo aquí a la Escuela de Alta Gastronomía, que va a tener un menú especial, y de eso queremos charlar un ratito con Guillermo, a quien agradecemos, que ahora ya es famoso, ya lo entrevistan en todos lados, radio, tele, todo. Está re acostumbrado ahora, así que contanos a Jorge, a Ricardo que está en su casa, y a nosotros, a toda la gente en sus casas, ¿qué hay de menú? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, un placer de nuevo acompañarlos en el programa. Bueno, la idea de nosotros, queríamos presentar algo especial para San Valentín, y este domingo cambiamos un poco nuestro formato de trabajo y vamos a presentar una cena especial en la cual va a constar de 4 pasos, hasta inclusive 5 pasos, mejor dicho, en el cual en un primer paso vamos a invitar a los comensales con una copa de bienvenida, ¿sí? Que luego vamos a seguir con 2 opciones de entrada, 2 opciones, 3 opciones de principal, 2 opciones de postre, y vamos a finalizar con un café con petit food, que va a ser un regalito para la pareja, unos bombones en forma de corazón. Yo no sé si agua la boca todo. ¿El menú puntualmente en qué consiste? Sí, les cuento un poquito del menú para el que se quiera animar y acercarse acá a la escuela. Vamos a estar recibiendo al comensal entre las 8 y las 9:30, 10, ¿sí? En el cual vamos a tener este menú que les contaba recién, en el cual vamos a tener una entrada, que van a ser 2 opciones que puede elegir el comensal. La entrada va a constar de un mezclun de hojas verdes, ¿sí? Con queso brie, peras grilladas, nueces tostadas y un crocante de jamón crudo. Sí, esta va a estar alineada con un champagne, una vinagreta de champagne. Eso va a ser una de las opciones de entrada. Luego tenemos una segunda opción de entrada que va a ser un clásico tartar de salmón, pero que le vamos a agregar un toque nuestro, que va a ser una tierra de aceitunas, acompañado también por palta fresca y mango fresco. Luego pasamos a un principal, que tenemos un tomahawk, un corte americano, norteamericano, en el cual es en base a un hacha, capaz que muchos comensales los conocen, otros no. Es un corte muy famoso, está muy de moda actualmente. Sí, no es nuestro, es más bien norteamericano, como les decía. Y este va a ser para compartir, es un corte de carne voluminoso, el cual se va a cocinar a la manteca y va a ir acompañado de unas papas suecas, una Hasselback, que son unas papas clásicas en acordeón, con panceta, hierbas, manteca, y con una ensalada fresca de rúcula. Este plato para compartir para la pareja va a tener 3 salsas también para que puedan ir bañando la carne o la guarnición. Y después tenemos platos individuales, si las personas nos llegan a querer comer una carne roja, tenemos una trucha arcoíris, ¿sí? La cual va a ir asada, acompañada de vegetales, brócolis, remolacha, choclos asados, y con una salsa cítrica, y la última opción va a ser un raviolón de espinaca, 4 quesos gratinados. Después tenemos 2 postres, que también quisimos hacer un poco honor a esta fecha, y vamos a ofrecer un volcán de chocolate picante, acompañado de un helado de jengibre. Si recordemos que en San Valentín siempre el chocolate acompaña muy bien. Y bueno, la otra opción de postre que tenemos es algo sí propio nuestro, que es la desconstrucción de un Martín Fierro. ¿Qué sería la desconstrucción? Sacar de lo clásico esa combinación de queso colón y membrillo y volver una mousse de queso, una mousse de membrillo con un crocante de parmesano y darle ese toque diferente, esa desconstrucción al plato. y finalizaremos con café americano o té, ¿sí? Y un regalo de la casa que van a ser unos pequeños bombones de chocolate. A ver, de todo esto que fuiste nombrando, ¿qué hay para probar en el momento? Porque ya se me hizo agua la boca y seguramente mis compañeros en estudios también, y tenemos que darle el visto bueno, porque bueno, hemos sido invitados para compartir de qué viene la cena y ahora necesitamos también probar para decirle a la audiencia. Bueno, Karina, me están poniendo en presión acá. Voy a tener que invitar algo porque si no se me va a complicar. Pero vamos a invitar también a Karina con su pareja o al soltero, ¿por qué no? Si quiere venir a degustar de estos platos, están más que invitados. Como les vuelvo a repetir, de 8 a 9 y media, en lo posible hagan sus reservas porque ya están reservando un montón de personas y da un poco de miedo que no vaya a quedar lugar para todos. Entonces, el que quiere y esté en duda, ya puede ir llamando y reservando a los números de la escuela. Guillermo, ¿qué aforo tienen? Acá tenemos un aforo en este momento, respetando lo del COVID, estamos haciendo un aforo de 70, 80 cubiertos en salón y unos 30, 40 cubiertos más en terraza. Bien, así que tener en cuenta entonces apurarse a hacer la reserva. Jorge, ¿quedó alguna consulta desde allí? ¿Y dónde se hacen las reservas? ¿A qué teléfono? Sí. Al de la escuela, al teléfono de la escuela. Bueno, ¿cuál es? 4248-8808 o 8363. O al mail de la escuela, escuelaaltagastronomia@gmail.com. ¿Quedó claro? Sí, clarísimo. Bien, bien, ahora sí entonces vamos a cerrar. Jorge, audiencia, las nubes son realmente muy, muy, muy amenazantes. Sí. Muchísimas gracias. Sí, sí. Gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de difundir esta escuela, que es un proyecto de todos nosotros, del país. Quiero hacer un poco, que no dije la vez pasada, es una escuela pública, pertenece a UTU, creo que es una imagen que nos representa un poco a todos los uruguayos, es a UTU que está dando la oportunidad a los chicos que estudian, que trabajan, que salen con una experiencia laboral y encima la UTU los ayuda con un sueldo. Y bueno, nada, que le den la oportunidad a estos chicos si quieren venir a probar estos platos tan deliciosos que hacen. Bien, muchísimas gracias. Nos encanta venir aquí a la escuela y compartir toda esta información. No sé si ya nos despedimos, Jorge, cerramos. Hoy es viernes, hasta el lunes. Buen fin de semana para todos. El lunes es carnaval, pero tenemos que venir, te aclaro por las dudas. ¿Eh? Sí, lo tengo clarísimo. Saludos para saludos para Guillermo y felicitaciones por la iniciativa para el domingo. Muchas gracias, y también está invitado a usted con su pareja si quiere venir. Muy amable, muy amable. Me encanta hacer lo que hacemos, así que el lunes voy a estar sin falta, por supuesto, y el martes también día de carnaval. Cerramos, nos reencontramos. Dale, gracias. La semana que viene. Chau. Buen fin de semana, chau.